Ya se va la embarcación. Ya se va por vía ligera. Se lleva a mi compañera, la dueña de mi amor. No lloro porque te herido del corazón. Al otro lado del río tengo una tienda en Unión con un letrero que dice ya se va la embarcación. Despedida no les doy, porque no la traigo aquí. La dejé allá en el valle pa' que se acuerde.